puedo perderte. No te estaba buscando. Puede que conocerte haya sido por suerte, pero me está matando. Porque cuando te vi me puse a imaginar lo que sería mi vida si te llego a amar. Y aunque fue una locura, me bastó un segundo. Mi corazón anoche se dejó llevar. Y hoy me está doliendo la cabeza de tanto pensar en tu mirada. Pero tú solo me ves como si nada. Yo sé que no ha sido la cerveza, no. Duele por buscar explicaciones. Porque tú te quieres ir y no hay razones. No quiero decirlo, pero si te vas, si te vas, no podré disimular, simular. Duele porque si te vas, si te vas, seguro que tus besos no se van. Por un beso tuyo, yo pierdo mi orgullo. Quisiera aceptarlo, aunque suene absurdo. Sé que me enamoré primero, de ti me enamoré primero. Encontrarte es mi herida, que nunca se olvida. Que si pasa, pasa una vez en la vida. Sé que me enamoré primero, de ti me enamoré primero. Porque cuando te vi me puse a imaginar lo que sería mi vida si te llego a amar. Y aunque fue una locura, me bastó un segundo. Mi corazón anoche se dejó llevar. Y hoy me está doliendo la cabeza de tanto pensar en tu mirada. Pero tú solo me ves como si nada. Yo sé que no ha sido la cerveza, no. Duele por buscar explicaciones. Porque tú te quieres ir y no hay razones. No quiero decirlo, pero si te vas, si te vas, no podré disimular, simular. Duele porque si te vas, si te vas, seguro que tus besos no se van. Si te vas, no podré disimular.